Escuchan el programa radial del quinto Festival de Arte Sonoro, Tsunami. Festival Tsunami es un encuentro internacional realizado en torno al cruce de sonido, música y tecnología. Para conocer sobre las actividades y programación del festival que se desarrollan entre el 8 y 12 de noviembre, visita nuestro sitio web www.tsunami.cl. En el programa de hoy escucharemos el trabajo del artista radiofónico argentino Joaquín Cofreses, titulado Jamoni Lapiut Anan. En palabras del propio autor, este trabajo corresponde a una exploración histórico-acústica, representando el momento de encuentro de dos culturas, con una gran incompatibilidad de coexistir. Una composición donde los sonidos producen imágenes y sensaciones que adquieren libertad en la imaginación de cada oyente. Como tú se la pasaba a no ir a la gente que manda. Como tú se me tocó, que se va a leer a patamán que por ir a escuchar que pa que tú como en el o aquí a crear música escuchar que pa como buena que está y camina andos. Que porque ya encargo aquí mismo. para que te importe. Y que te importe, ya amo, por un pez. Ya amo, que importa que chica. Y hulu, buen, que tengo otro. Se le pasa. Ay, tengo anan. Sa, tengo anan. Ancin te hitikina anan. Ancin te hitikina anan. If once more, let kaitak. Swali is swali. Tumalachtak. Aptaks. Ушко, ушко. Wapsentap Wapsakun Thank you. acuerdo. Dice que todo el pueblo observaba el estruendo, el mover de Dios, los relámpagos, el sonido de la bocina, el monte. Chico, por noble y por santo se debe salvar. Y si Dios quisiera llevar... Malvinas. Bueno, ni... Kommt die alte Technik mit einem alten Phonographen? Yarku, Asu, Yarku, Asu, Yarku, Asu. Pekan. Suali. Isuali. Kachoin. Kachoin. Ушко. Ушко. Schön. Steckalus. Hey, Adam Apoosh. Sa Adam Apoosh. Kitu Adam Apoosh. Anchi Adam Apoosh. Anchintan Katama Apoosh. Anchintan Yatan Step. Geht zu scheu. Cachos. Cachos tenna. Ponte mola. E chata mola. E chata mola. Ah!

Thank you.